Decir del Che que ya no se haya dicho en tus últimos 50 años. Mira, tantas cosas significa y tantas enseñanzas que nos dejó, ¿no? Porque en el caso particular de nuestra adolescencia hemos sido marcados por ese ejemplo. Hemos conocido lo que es la fuerza, lo que es la convicción, lo que es el ejemplo y lo que es salir de sí mismo y todo ese esfuerzo, esa convicción, volcarlo al otro. Y siempre teniendo presente de ir juntos, ni adelante ni atrás, sino caminar juntos, ¿no? Apuntando a la unidad. Sí. No, te decía que te iba a preguntar que la Revolución Cubana, ¿no? Del 59 para tu generación marcó muchísimo y fue como un faro, ¿no? En aquella época. En aquella época, que fue para todos los jóvenes de Latinoamérica, ¿no? Eso apuntaba a lo que estos transmitían. En este caso, hablaba del Che, como todos los que participaron en la Revolución Cubana. Y todo lo que es la concepción del cambio de sociedad, ¿no? A donde todos tengamos la igualdad de posibilidades, plantear lo que era el socialismo y llevar adelante con todas las dificultades que significaba eso en aquellos momentos, a donde un pueblo como era Cuba logra vencer a este capitalismo tan feroz que había y comenzar a implementar esta nueva forma de vida. Y ahí están los puntos básicos, ¿no? Que lo llevaron todos ellos y que el Che lo llevó hasta último momento, lo que era salir de lo que es una pertenencia, en el sentido de que yo como comunista o como socialista o como el partido peronista, incluso lo dice él en un mensaje, solos no podemos hacerlo. Y ahí está el trabajo de la unidad dentro de lo que es lo que nos une en la acción, ¿no? O sea, salir, aunque tengamos nuestro pensamiento, aunque tengamos nuestra forma de ver cómo hacer una determinada cosa, a esa compartirla con otras fuerzas, porque es la única manera que se va a poder llevar adelante. El Che encarnaba lo que era el prototipo del nuevo hombre. Y yo creo que él siempre se habló del nuevo hombre y creo que una de las de las figuras en las cuales podemos encontrar esas cualidades es el Che, ¿no? Como tantos otros revolucionarios o muchos militantes que Claro. incluso hoy tenemos, pero hablando particularmente del Che, yo creo que se unía a esas condiciones porque siempre estaba ligando, digamos, la acción, no solamente, por ejemplo, cuando hablaba de lo que era el construir este nuevo estado, que no solamente se basara en lo que es la producción para salir en lo económico, sino también en todo eso, en la construcción, en la formación que vamos a ir logrando en nuestra parte, en lo moral, en lo ético, o sea, conjuntamente, o sea, no apuntando solamente a esa salida económica para implementar un proyecto, sino en la formación de nosotros también como personas, ¿no? Eso, en lo moral, en la fuerza del trabajo, en lo que es fortaleciendo esa convicción, ¿no es cierto? O sea, siempre uniendo para que seamos esas personas integrales. Lucy, ¿te acordás dónde te enteraste o cómo te enteraste del asesinato del Che? Bueno, nosotros estábamos acá en La Rioja, en aquella época éramos muy jóvenes y sí recordamos lo que ha significado, y que acá también se han hecho homenajes en ese momento, y se ha sentido mucho por casualmente por lo que te decía, en ese intercambio de la juventud en general de Latinoamérica, y en el caso de nuestros de acá, La Rioja, que nos traían nuevos elementos, nuevas experiencias, nuevas vivencias, los compañeros que estaban estudiando en otras provincias. O sea que a nosotros nos llegaba también todo ese caudal que le llegaba a las provincias en ese momento que estaban más desarrolladas, ¿no es cierto? Estos compañeros nos traían esos mensajes, traían esas experiencias. Entonces uno ha ido incorporando todo eso, y por eso se ha sentido muchísimo el hecho de que se lo asesinara, que se lo, incluso en el emprendimiento que él ha tomado, ¿no es cierto?, de salir de Cuba, de irse a liberar otros países que él tenía el convencimiento que desde Latinoamérica se podía lograr, ¿no? En la medida de que se vaya liberando un país, se iba a ir liberando el resto de Latinoamérica. Entonces, pero yo creo que ha sido tan fuerte también sus mensajes, su presencia, porque él tuvo distintos mensajes y manifestaciones. Está el de la OEA, está en otros países que él ha asistido, incluso en países a donde han ido con su solidaridad. Entonces, como que todo eso queda, y es lo que permanentemente uno lo está refrescando para poder llevar adelante lo que uno ha decidido en la vida, ¿no es cierto?, encaminar, en luchar por la injusticia, estar en la defensa de los derechos. Y yo creo que esos mensajes siguen vigentes hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, Lucy, por este contacto y por estas reflexiones en torno a lo que es el 50 aniversario del asesinato de Che Guevara ahí en Bolivia. Te leo una frase, resumiendo una parte de su pensamiento, ¿no? Aun cuando uno se reconozca comunista o socialista o peronista o cualquier otra ideología política en un determinado país, solamente caben dos posiciones en la historia: o se está a favor de los monopolios o se lucha en contra de los monopolios. Yo creo que ahí nos está marcando en este momento a dónde tenemos que estar todos nosotros, ¿no? Exactamente. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Lucy, muchas gracias. Chao, hasta luego.